que vas a casarte, lo dijo el cura en la iglesia. Y yo no pienso rogarte, porque eres terca y muy necia. Tranquilo, voy a esperarte, el otro es el que me pesa. Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones, el señor cura miraba mis ojos con intenciones. Ya veo que le habrás contado lo nuestro en tus confesiones. Pues ya te tengo el regalo de bodas, y ya lo tuviste en tus manos desde antes. Son las llaves de la casa donde ayer fuimos amantes. Mientras la gente escuchaba las tres amonestaciones, el señor cura miraba mis ojos con intenciones. Ya veo que le habrás chismeado lo nuestro en tus confesiones. Pues yo ya te tengo el regalo de bodas, y ya lo tuviste en tus manos desde antes. Son las llaves de la casa donde ayer